sigue. Hasta que vive, vive. La lucha sigue, la lucha sigue. Hoy en la madrugada fueron desalojados de manera arbitraria e ilegal. La policía tiró las chapas de las casas adyacentes. Hay testimonios ya subidos a la propia red, donde los vecinos están quejando del maltrato que hubo por parte de la policía. No tenían ningún derecho a entrar a las casas que estaban a los lados. Sin embargo, así lo hicieron. Junto con esto, han detenido a 26 compañeros que nada tenían que ver. Hay compañeros que solamente estaban pasando la noche, que solamente venían de paso, y hoy están detenidos y están secuestrados por el policía Mancera. Hemos decidido quedarnos en plantón aquí afuera del Chanciolín para que el señor Mancera tenga su costo político de esta estupidez que está haciendo el día de hoy. Y nosotros, señor Mancera, nos vamos a quedar aquí afuera a defender el Chanciolín. El Chanciolín se va a quedar, va a seguir trabajando, aunque le dé la Mancera a sus policías, a sus inmobiliarias capitalistas. Vamos a mantenernos aquí, a ver si sus orejas, que aparte de servir solamente para estar despías de los movimientos sociales, pueden estar mandando este mensaje. Nos vamos a quedar en plantón. Tenemos ese derecho constitucional a manifestarnos en la calle. Nos vamos a quedar aquí afuera a hacer barricada cultural, que es el arma que hemos tenido durante 13 años. La poesía, la música, la pintura, la autonomía, la autogestión. Esto es el Chanciolín. Que lo sepan, no nos vamos a ir. Nos vamos a quedar en plantón. A ver qué tontería se le ocurre al señor Mancera. Llamamos a toda la gente honesta, de buen corazón, a toda la gente que ha pisado el Chanciolín, a los que han tomado talleres, a los que han venido a foros, a los que han venido a bailar, a compartir, a disfrutar. A todos ellos los invitamos a que vengan a esta barricada cultural que se va a instalar desde el día de hoy. Que vengan también a apoyarnos con lonas, con mantas, con casas de campaña. No vamos a permitir que el señor Mancera se siga saliendo con las suyas. Que se lo digan sus operadores políticos, ya que para eso le pagan. El Chanciolín se va a quedar. ¡Que nadie se calle! ¡Los presos a la calle! ¡A la calle! Así que, compañeros, los invitamos a hacer uso de esta banqueta, porque aquí nos vamos a instalar hasta que nos devuelvan el cambio de bien. Porque así como la tierra es de quien la trabaja, la casa es de quien la ruta. Porque así como la tierra es de quien la trabaja, la casa es de quien la ruta. Porque así como la tierra de la trabaja, la casa de que la lucha. Seguimos invitando a todos que en las redes sociales, en los teléfonos, estemos invitando, estemos denunciando lo que está pasando, estemos invitando a la gente a que venga a apoyarnos. Necesitamos lonas, necesitamos cartulinas, necesitamos una planta de luz para empezar ya con las actividades culturales. Nosotros nos vamos a quedar aquí un largo tiempo. No estamos pensando en provocar, no estamos pensando en confrontarnos con la policía. Estamos pensando en recuperar esta casa que es nuestra. Por eso estamos aquí y por eso nos vamos a quedar. Ya conseguimos una primera victoria. Nuestros compañeros están libres. ¿Por qué? Porque el gobierno de Mancera no puede demostrar que ellos han hecho ningún delito. Por el contrario, el llevarse a una niña de 3 años con cientos de granaderos en la madrugada. Por el contrario, violar las chapas de los vecinos para entrar de manera ilegal. Eso sí está fuera de protocolo, de norma, de leyes. Por eso tuvieron que liberar a nuestros compañeros. Pero ahora vamos por nuestra casa, vamos a regresar a nuestra casa. Pero vamos a regresar bien pensado. A ver qué le parece a Mancera un plantón aquí afuera. A ver qué le parece que nos mantengamos aquí haciendo ruido y diciéndole al mundo lo que es este nefasto personaje. También estamos exigiendo que nuestros compañeros extranjeros sean liberados. Hay compañeros que vienen aquí a quedarse a dormir, a conocer el arte y la cultura de la ciudad. Ven esos murales que están en las paredes. Hay gente que vino de Alemania, de Bolivia, de Francia, gente de varios estados de la República, aquí de México, y aquí vinieron a dormirse mucha gente, muchísima gente. Nuestros compañeros extranjeros estaban durmiendo de paso y fueron detenidos de manera arbitraria. Exigimos que deje de secuestrarlos el señor Mantera. Ellos no han cometido ni un solo delito. Ellos son totalmente inocentes y no merecen el trato que se les está dando. Llamamos a los operadores del señor Mantera a que le den claro el mensaje. No nos vamos a mover. A ver si aguanta el costo político. No queremos enfrentarnos a sus granaderos. Queremos nuestra casa. Eso es lo que queremos, nuestra casa. No vamos a permitir que nos desalojen como lo han estado haciendo en las colonias del centro, en las colonias de Tepito, como lo han estado haciendo aquí en la Condesa. Vamos a defender este espacio. No es el lucro de una inmobiliaria, es una cuestión política. El Juan Violín es adherente a la sexta declaración de la Cuna de la Catona del EPLN, del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Todos los compañeros que han caminado al lado del Congreso Nacional Indígena. Aquí hemos tenido la presencia de CAT, de los Otomíes de Xochicuautla, de gente de Oaxaca, de Chiapas, de todas las partes de la República, del Congreso Nacional Indígena. A ellos nos debemos, con ellos luchamos y en ellos esperanzamos también la solidaridad. Por eso vamos a seguir aquí y que se lo digan claro a Mantera. Señor Mantera, no se está enfrentando contra un grupo pequeñito de chiquis. Se está enfrentando un movimiento social, autónomo, libertario, autogestivo y que camina con los movimientos sociales. Que se lo dejen bien en claro los operadores. Sabemos que aquí hay varios orejones del señor Mantera. Pónganle el audio, mándenle el mensaje. No nos vamos a mover, a ver quién puede más, señor Mantera. El Chaco nunca podrá volver a ser una propiedad privada. El Chaco nunca podrá volver a ser una propiedad privada. El Chaco es un espacio público, un bien común e inalienable. ¡Fuera, Mantera, el Chaco! ¡Fuera! ¡La lucha sigue! ¡La lucha sigue! ¡La lucha sigue! ¡La lucha sigue!